Alerce, la otra música, presenta Más que una canción. Conduce Viviana Larrea. Mucho más que una canción en el programa de hoy. Eso es lo que esperamos entregarles en esta segunda versión de nuestro programa Más que una canción, con todo lo que tiene que ver con la otra música en nuestro nuevo formato podcast. Mucho más que una canción hoy día. Y para partir, recordamos a nuestro gran Víctor Jara en una bellísima versión de Pedro Aznar, Deja la vida volar. Palomita, ay, ay.

mucho más de nuestro catálogo, el catálogo de Alerce, la otra música, mucho más que una canción. Durante el fin de semana, este fue un fin de semana bastante especial, un poquitito más largo, 3 días, tuvimos para descansar, para estudiar, para leer, para ver buenas películas, pero también para entrar en el sitio de la otra música. También tuvimos tiempo para eso y nos dimos cuenta que efectivamente, tal como lo habíamos dicho la semana pasada, los singles ya están arriba posibles para ser descargados. Los singles que están en este momento pertenecen a uno de nuestros más grandes trovadores, a Francisco Villa. El tema que viene a continuación se lo vamos a dedicar especialmente a él, al mismo Francisco Villa. El tema se llama Un poeta anda suelto. Se lo dedicamos porque él también pertenece a esa categoría. Un gran poeta, Francisco Villa, un poeta anda suelto. Ajeno a carreras y bullicio, entre buses y edificios, un poeta anda en la calle. Frenadas, insultos, bocinazos, va dejando tras su paso de semáforos, no sabe. Va tejiendo las palabras ciertas de un poema por parir, la promesa de una cría nueva por venir. Ajeno al mundano desconcierto, un poeta anda suelto. Por otra dimensión va brincándole el alma, donde habita el amor, donde reina la calma, donde no hay polución, donde no hay estresados, donde aún la canción no la rige el mercado. Un día su práctica fue rota, una cruda palabrota lo bajó al duro cemento. Entonces se contempló y dio cuenta que a su insólita existencia le estaba sobrando el cuerpo. Decidió dejarlo sin lamentos una tarde otoñal, y un impulso libertario inmenso lo echó a volar. Ajeno por fin al pavimento, un poeta se hace al viento. Por otra dimensión va brincándole el alma, donde habita el amor, donde reina la calma, donde no hay polución, donde no hay estresados, donde aún la canción no la rige el mercado. Francisco Villa, un poeta anda suelto, es mucho más que probable que en una de las próximas ediciones de Más que una canción tengamos al Francisco Villa aquí para que nos cuente todo lo que significó para él haber participado en las recientes elecciones que tuvimos en nuestro país. Él estuvo postulando como candidato a diputado por una de nuestras comunas más importantes, la Reina Peñalolén, aquí en Santiago. Bueno, la Reina Peñalolén son en realidad una circunscripción, me corrigieron y lo corrijo yo también. Él estuvo entonces participando por el pacto Juntos Podemos Más, obtuvo una muy buena votación, aunque por supuesto debido a las deficiencias de nuestro sistema democrático, no puede tener todavía representación en el Parlamento. Pero desde acá le decimos a Francisco y a todos quienes participaron de una u otra manera en el pacto Juntos Podemos Más, que juntos podemos más, que tenemos que seguir adelante y que tenemos que intentarlo todas las veces que sea necesario hasta que estemos representados todos los sectores de nuestro país en el Parlamento. Y eso es Francisco Villa, lo esperamos pronto por aquí. Y les habíamos dicho que vamos a conocer algo también de folclore tradicional hoy día. Porque por supuesto sigue siendo una de nuestras prioridades mantener vigente y viva toda nuestra cultura más propia, más antigua, digamos. Nos vamos para Chiloé y escuchamos Chamal, Según el Favor del Viento, un disco importante, importantísimo, puesto que fue el primer disco o uno de los primeros discos que se grabaron para Alerce la Otra Música en los años 70. Atrás quedaron las rucas para llegar hasta el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Según el favor del viento me voy, me voy. Del norte viene el pellín que colorea en cubierta, habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto como un infierno sin puertas, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. La barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la hermana o la compañera, llorando estoy. Navega lunas enteras, me voy, me voy. Mango lleva en sus pies mil caollas y en su cuerpo. Beijing para calentarse del frío de los inviernos, llorando estoy. Que le quebranta los huesos, me voy, me voy. Quisiera morir cantando dentro de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letras de oro que digan no hay padre para el isleño, y llorando estoy pidiendo para su leñero, me voy, me voy. Pidiendo para su leñero, me voy, me voy. Haciendo historia, haciendo un poquitito de historia de nuestra vida, de la vida de Alerce la Otra Música. Estábamos escuchando Chamal, Según el Favor del Viento, uno de los primeros discos que fueron grabados para nuestro sello. Pero no solamente hicimos eso durante nuestros primeros años, también recopilamos toda la música que estaba en el exilio, toda la música de los grandes de la nueva canción chilena, entre ellos, por supuesto, Quilapayún, interpretando en esta ocasión un tema de la más grande, de la madre de todos nosotros, de todos los que amamos la música, Violeta Parra, La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo, que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Habrá si visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. Aquel defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. Y el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Quilapayún, en el primer concierto que realizaron en nuestro país luego de su largo y triste exilio. Este disco estuvo grabado en el Teatro California, que ya no existe. Existe, pero ya no se llama Teatro California. Ahora es el Teatro Municipal de la comuna donde estamos instalados nosotros, de la comuna de Ñuñoa. El concierto fue muy emotivo. Todo es la emoción y la calidez que tuvo se transmite en este disco Quilapayún en Chile. Bueno, lo que escuchamos es uno de los temas más emblemáticos quizás que se haya escrito durante esos años, La carta de Violeta Parra. Y estamos haciendo historia, ya les decía, estamos haciendo historia y nos vamos a pasar así como vamos a dar un golpe rápido dentro de lo que ha sido la historia nuestra. Nos vamos a pasar al rock de otro chileno que también estuvo en el exilio, pero se dedicó a hacer otro tipo de música, música y poesía. Él es Mauricio Redolés. Para nosotros él grabó este disco, Química de la Lucha de Clases, y para esta edición de Más que una Canción, conociendo mucho del catálogo de Alerce la Otra Música, hemos elegido el tema Chileno Feo. El barco llega a Dover, desde París, todos muy cansados y en un desliz. Cacho un chileno en la fila del lado, parece un compañero sumamente exiliado. Lo descubrí en Dover con sus lentes tipo UP, escondió el pasaporte, ¡qué estupidez! El rojo del documento, sangre araucana, encandila desde lejos con el sol de la mañana. Chileno feo, chileno feo, chileno feo, erita debate. Por las personas, preguntáis la militancia y esas cosas. Estamos en la misma cola y el aduanero es vaca, chueco y culebrón, gringo julero. Pregunta, what do you mean, Mr. Lenin? Le dices 92 Cromwell Robert 17. Chileno feo, chileno feo, chileno feo, eres tan feo. Yo con mi pasaporte inglés me evito problemas. Me nacionalicé. No te da pena. What a country compartimos, my camarada. Subimos al bus rumbo a la nada. Con tus estadísticas de hambre y desempleo, justificas tu pega en Europa, veo. Tanto hablar de la muerte te fuiste poniendo feo. Cada uno en su movida, jaja. ¡Mira la mía! ¡Chileno feo! ¡Chileno feo! ¡Chileno feo! ¡Eres tan feo! It's 5 to 7, dice la Radio Juan. Claudia y San Rey pronostica el weatherman. Te veo suspirar comiendo un apple pie. Los ojos cerrados, ¿en qué pensarás? ¿Serás de San Miguel o de Muerto Mon? ¿Serás un dirigente o un gil del montón? Por tu vestimenta, algo you cachao. Eres un militante muy disciplinado. Junto al metro, paso delante tuyo, me miras feo. Creerás que soy un punk de Singapur, griego, chipriota, hindú o turco de Estambul. El metro llega y subes muy soñoliento. Desde abajo te veo buscar un asiento. Me miras a los ojos y te crucifico. Antes que cierren las puertas, yo te grito, chileno feo, chileno feo, chileno feo, eres tan feo. ¿Sabéis que cuando venía la reunión de María los oía del partido? En el barco había un gallo re raro, así como pan, pero con pinta indio, turco, no sé. Y me miraba harto, pensé que era aquello, compadre. La cosa es que llegamos a Victoria, bajamos al metro, me subo con un sueño, compadre. El otro loco se quedó abajo, me siento y antes que cierren las puertas, me gritó, ¡chileno feo! It's 5 to 7, this is Radio 1, and the forecast says it's cloud and rain till lunchtime, maybe clearing up later if luck's with us. So let's take it away with the week's number one top sound. Chileno feo. No son todos tan feos. Hay algunos más bonitos que otros. Eso era del disco Química de la Lucha de Clases. Se ha incorporado al estudio, a nuestro estudio 380, el Claudio Gutiérrez, el gestor de esta idea, y nos trae buenas noticias. Tenemos ya comentarios sobre nuestra primera edición podcast. Así que, Claudio, a leer. Sí, recibimos varios mails durante la semana pasada y voy a proceder a leer algunos. Acá nos escribe Richard Muñoz, del equipo editorial de Radio Placeres, 87.7 FM, contra el monopolio comunicacional de Valparaíso. El Richard nos dice: hola amigos de Alerce, hemos escuchado hoy el programa enviado y nos parece estupendo pasarlo por las ondas de nuestra emisora, sobre todo ahora que estamos tocando nuestras continuidades, solo música de nuestro continente. En primera instancia lo pasaríamos los domingos a las 18 horas. Así que más que una canción, se retransmitiría en Valparaíso todos los domingos a las 18 horas por Radio Placeres 87.7 FM. Una gran noticia, el estar en el puerto es importante. Tenemos grandes amigos que viven en este momento allá. Les vamos a avisar que escuchen la Radio Placeres, además un bonito nombre. Claro, también nos llamó Marcelo Capel, él trabaja en la Radio Universidad Austral de Valdivia. Universidad Austral de Valdivia. Claro, y él también nos planteó que en los alrededores de Valdivia hay muchas radios FM en pequeñas localidades. ¿Ya? Que no tienen acceso a recibir material de sellos discográficos y tampoco tienen muchas posibilidades de hacer programas radiales con música chilena. Así que esa radio se contactaron con la Radio Universidad Austral y él accedió voluntariamente, él se ofreció en realidad a que si nosotros le mandamos una copia en CD del programa, él puede hacerle copias del programa a las radios de las localidades en los alrededores de Valdivia para que esas radios también retransmitan Más que una canción en la décima región. Maravilloso, otra de las bellas regiones de nuestro país. Oye, y también recibimos un correo, que no sé si lo tienes tú ahí, de Claudio Mendoza, del sitio nuestrocanto.cl. Claudio, sí, también está sumado a esta cadena ya de retransmitir el Más que una canción y está en su sitio nuestrocanto.cl, ¿verdad? Claro, nuestrocanto.cl. Claudio Mendoza también nos planteó la posibilidad de retransmitir y él lo está retransmitiendo vía Radio Blog. Que ahí no se, el programa no se descarga, pero se puede escuchar desde el mismo computador. Perfecto, sí. De forma continua y súper rápido, en realidad. Súper liviano el archivo de sonido y se escucha súper bien. Yo, de hecho, lo estuve escuchando desde nuestrocanto.cl. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más recibimos? Recibimos también acá el señor Juan Luis Lagos, también jefe de programas de Radio El Sembrador de Rancagua. La página de ellos es www.radiosembrador.cl. Él nos escribe: estimados amigos, felicitaciones por la iniciativa, y él nos consulta cuántos capítulos tiene el programa y si lo pueden retransmitir. Nosotros ya nos comunicamos con él y también no nos han indicado el horario en que se va a retransmitir el programa, pero también ellos retransmitirían en Radio El Sembrador de Rancagua. Entonces estamos ya en Rancagua, en Valparaíso y en Valdivia y los alrededores. Y por supuesto en todo el mundo a través de podcast, ¿no es cierto? Claro, para escuchar el programa, para bajarlo directamente o para buscar la dirección a la cual suscribirse al programa, tienen que visitar www.laotramusica.cl/más que una canción. Más que una canción. Sí, lo estuvimos revisando todas las páginas del fin de semana, están todas lindas, tenemos unas modelos maravillosas que que nos indican que escuchemos los singles, preciosa ella. Y yo estaba haciendo una historia de lo que ha sido nuestra vida y los grandes artistas que han pasado por nuestro catálogo y que han de alguna manera compartido nuestra idea de lo que es la música. Y es imposible efectivamente hacer una historia, no es posible hacer una historia sin mencionar a Chuenque y Milo y uno de sus grandes y clásicos temas, El Viaje. Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que vivo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante. lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. Esperen que mi canto tenga risa para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro y si alguno quiere risa tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento para calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje. Seguimos revisando los correos y las felicitaciones que nos han llegado. También nos escribió la señora Gladys Araya. ¿Ya? Ella también nos dice que es formidable la noticia de este programa de radio. ¿Ya? ¿Y dónde? ¿Dónde es ella? No, de ella no tenemos muchos datos. Fue súper breve. Ya, dijo que era formidable la noticia, pero eso es súper importante. Muchas gracias. Gracias, entre paréntesis, a todos los que nos han escrito con relación a nuestra reiniciación de nuestro Más que una canción. Y ¿qué más tienes? Orlando Cerda nos escribió. Él escribe, excelente. Bueno, él puso un comentario. Él no nos escribió directamente, él puso un comentario en la página. ¿Ya? De Más que una canción. Dice, excelente iniciativa para difundir nuestra música latinoamericana. Vivo en la provincia de Choapa, cuarta región, y no tengo acceso a música alternativa, a la de los sellos, a la de los grandes sellos que monopolizan los medios de comunicación con su música comercial. Ahora puedo escuchar nuevos trovadores, interesarme en su música, adquirirla a través del sello Alerce y recordar también a los clásicos del canto nuevo. Felicitaciones y que este programa continúe por mucho tiempo. Muchas gracias. Lo vamos a hacer. Desde porque Chihuahua. Me han enseñado a mí que no se dice vamos a tratar o vamos a hacer lo posible. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer que este programa sea muy largo en el tiempo. Otra persona que él se firmó comunista, no nos dice de dónde escribe. Él nos escribió un comentario que dice: otro sitio de nueva canción latinoamericana basado en California. Excelente, también disponible vía suscripción a iTunes, totalmente gratis, es Nuestro Canto. Ah. Pero este es otro Nuestro Canto, ¿no? Este es otro Nuestro Canto. Este es. Se puede escuchar este programa Nuestro Canto en www.nuestrocanto.podomatic.com. Nuestrocanto.podomatic.com. Ahí pueden escuchar otro programa también vía podcast. Que, que recoge toda la música latinoamericana, y yo estuve visitando la página de ellos el fin de semana. ¿Ya? Y para esta semana anuncian un especial de nuevos cantantes latinoamericanos, y entre esos al parecer viene Leguayor, porque en la foto que pusieron anunciando este programa aparece la carátula de Leguayor. Muy importante que hagamos más grandes los sitios y las posibilidades de escuchar la otra música, más que una canción, Alerce y todos los que hacen más que una canción y la otra música. María Paz. Antes de María Paz, como esto, como a pesar de que se transmite por internet, es súper, incluso más instantáneo que los medios de comunicación tradicionales. ¿Ya? En este momento la periodista Marcela Soto de La Segunda está haciendo un reportaje sobre los programas podcast, y estuvo haciendo algunas consultas sobre el Más que una canción, y también sobre que Alerce distribuye sus singles a través de podcast. Uh-huh. Así que pronto va a aparecer en un reportaje Más que una canción y la distribución de singles de Alerce. Eso me alegra. Me alegra muchísimo que otra vez volvamos a estar en la noticia. María Paz, ven a contarnos tu noticia sobre lo que habíamos comentado la semana pasada, el lanzamiento de Amaru. Sí, del grupo Amaru, del cual vamos a ir conociendo de a poquito todas sus canciones, todas las que conforman su disco. Cuéntanos cuándo es, dónde, un poquito más de este. Bueno, hola a todos. Les cuento que nuestro próximo lanzamiento, que va a ser del disco debut, el primer disco del grupo Amaru, esto va a ser el jueves 4 de mayo en la sala SCD Bellavista, que queda en Santa Filomena 110. Uh-huh. 4 de barrio. Mayo, todavía tenemos 2 semanas para prepararnos más o menos. Claro, para ese día, ya. Claro, y justo después de fin de mes, así que esperamos que todos vayan. Sí. Esto va a ser a las 9 de la noche y la entrada va a costar 2.000 pesos. 2.000 pesos para conocer a un nuevo y gran conjunto de música latinoamericana. Lo que les quiero decir. Mira que me dicen del otro lado que te presente. Ella es María Paz Alfaro y ella está a cargo de nuestro departamento de promoción y comunicaciones de Alerce la Otra Música. Así que los que reciben noticias y están al tanto de todo lo que pasa con nosotros es por la responsabilidad de María Paz. Gran responsabilidad. Gran responsabilidad y muy difícil trabajo. Sí, a ver, miren, les cuento que pueden ya reservar sus entradas, pueden comprarlas con anticipación por sistema Feria Ticket. Ya. Esto es, puede ser en las locales de Feria El Disco, en locales de Almacenes París y, bueno, también en la página www.feriaticket.cl. Ya. Y también en boleterías de la sala SCD. Ya estamos listos vendiendo. Ya se están vendiendo las entradas, así que les paso el dato. Ya. Y bueno, este disco, que es el primero de Amaru. Hay que decir que Amaru es un grupo que se ha formado y que se ha desarrollado y crecido con la mano, con el toque de Max Berru, que ha sido un gran aporte en el desarrollo de la música que el grupo Amaru está haciendo hoy día. Sí. De ellos vamos a escuchar entonces ahora una canción latinoamericana. Ritmos negros del Perú, ritmos de la esclavitud, contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. Quemar el Alcatraz, que no me quema, el Alcatraz, que no me quema, el Alcatraz. al son de la tambora, de clarines y al compás, al son de la tambora, de clarines y al compás. Yo te diera cinco reales que no me quemas el alma atrás. Yo te diera cinco reales que no me quemas el alma atrás. Que no me quemas el alma atrás. Que no me quemas el alma atrás. Que no me quemas el alma atrás. Amaru, está súper rico el tema, me gustó. Era un ritmo peruano, parece, ¿no es cierto? Con harta percusión, bien latinoamericano. Esperamos a todos ustedes entonces el 4 de mayo, dijiste, María Paz, ¿verdad? Sí, el jueves 4 de mayo en la sala SC de Bellavista, 9 de la noche, 2.000 pesos la entrada. Súper. Así que lo esperamos. Súper. Y para unos días antes del 4 de mayo tenemos algo más. Sí. Otra cosa en la sala SCD. Cuéntanos de qué se trata eso. A ver, el jueves 27 de abril. Jueves 27 de abril, en 10 días más. A las 7 de la tarde, la sala SC de Bellavista, pero la sala chiquitita, la que está como al lado del hall de entrada. En la sala chica de la sala SC de Bellavista. Claro, ahí vamos a lanzar el primer videoclip de Manuel García como solista, de su disco Pánico. Sí. El tema Tu Ventana. Sí, estuvimos escuchando en el programa pasado, escuchamos dos temas de Manuel García. Abrimos con Tu Ventana, el Más que una canción, y cerramos el Más que una canción también con Manuel García, Hablar de ti. Pero este video entonces es de Tu Ventana, que ha sido el single que ha sonado harto gracias a tu trabajo. Gracias. Así es, efectivamente que es un trabajo difícil. Así que ha estado muy bien hecho, el single ha sonado, nos ha permitido escucharlo por las radios grandes también. Medios de comunicación tradicionales, compitiendo con toda la fuerza y la dureza de las transnacionales. Vamos entonces a ver ese video el 27 de abril, 27 este mes. 27 de abril se lanza, fue dirigido por Cristian Ramírez. Cristian Ramírez, claro, sí. El conocido periodista. Cristian Ramírez, que tenemos que destacar que tuvo una disposición espectacular a trabajar con nosotros. Y especialmente con Manuel García y su single Tu Ventana. Con ese vamos a despedir el programa. ¿Eso es? Con Pánico. ¿No? Vamos a despedir el programa con Pánico. Estamos atrasados. ¿Tenemos Pánico ya a estas alturas o no? Sí. Despidamos por si acaso. ¿Ah? Con el disco del tema Pánico. Eso es. Con el tema Pánico despedimos entonces el programa de hoy día. Tenemos que decir que hicimos un programa muy enfocado a conocer el catálogo. Ah, ¿puedo pasar un avisito? Pasa un avisito. Que, bueno, está en construcción todavía el sitio de Amaru, pero pueden visitar www.amaru.cl para los que después quieran saber más de este grupo. Y bueno, volvemos aquí a los Estudios 380, nos despedimos, decimos que grabamos este programa una tarde primaveral de otoño, que parezca paradójico. Está caluroso y muy lindo este 17 de abril, día en que grabamos esta segunda versión del Más que una canción. Los esperamos todos los días, siempre y a cualquier hora. Podcast para escuchar la otra música. Chao. Los espejos se secaron en la casa abandonada y al espacio de violines se volvió telas de araña. Huye un corazón enfermo por el corredor escapa y en el comedor de cedro engancha y se le quiebra un ala. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Detallados sombras que ponían huevos. Si al abrir los huevos nacen ojos que parecen cuervos. Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas. Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas.